Virgen del Cielo. Maravillosamente común. Bienvenido. Gente común, gente común. Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Los pibes allá en la esquina están como dibujados. 12 del mediodía, 28 minutos, y cuando suena el príncipe, llegó el momento de la columna de Leroy Mendoza. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Claudia. Buen día, Pelado, y buen día a la audiencia. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Te acá extrañamos. Estamos. No viniste la semana pasada. No vine la semana pasada. Le dijiste que está tildado y sancionado, ¿no? Sí, sí, tiene un 25% de descuento a fin de mes. De la nada que va a cobrar. Vas a cobrar un 25% menos de la nada. Bueno, Leroy, contanos hoy de qué nos vas a hablar. ¿O qué estuviste escribiendo? Había preparado para la semana pasada un escrito sobre Malvinas. Justamente el domingo pasado fue 2 de abril y nada, un poquito el escrito va relacionado a la guerra que sufrió nuestro país y un poquito a lo que me convoca, que es la educación. Encontré, buscando un poquito, una carta que se encontró en el año 2017, escrita por un maestro de primaria que fue a las guerras de las Malvinas, y desde allí escribió una carta dedicada a sus estudiantes. Dale. Y bueno, dice algo así como: a mis queridos alumnos de tercero D, no hemos tenido tiempo para despedirnos, y eso me ha tenido preocupado muchas noches aquí en Malvinas, donde me encuentro cumpliendo mi labor de soldado, defender la bandera. Espero que ustedes no se preocupen mucho por mí, porque muy pronto vamos a estar juntos nuevamente, y vamos a cerrar los ojos, y nos vamos a subir a nuestro inmenso cóndor, y le vamos a decir que nos lleve a todos al país de los cuentos, que, como ustedes saben, queda muy cerca de Malvinas. Y ahora, como el maestro conoce muy bien las islas, no nos vamos a perder. Chicos, quiero que sepan que en las noches, cuando me acuesto, cierro los ojos y veo cada una de sus caritas riendo y jugando. Cuando me duermo, sueño que estoy con ustedes. Quiero que se pongan muy contentos porque su maestro es un soldado que los quiere y los extraña. Ahora solo le pido a Dios volver pronto con ustedes. Muchos cariños de su maestro que nunca se olvida de ustedes. Afectuosamente, Julio. Esta carta fue escrita durante el otoño de 1982 por el maestro Julio Cao, en nuestras Islas Malvinas. Y a mí me hace pensar que la paz en el mundo en que vivimos sigue siendo una triste utopía. La historia de la humanidad, de nosotros, los que habitamos el mundo, está escrita con sangre. La guerra para ellos es el orgasmo del poder, es un placer perverso. Para los que dominan el mundo, las guerras se transforman en medallas militares, en negocios millonarios y en dominación. Para nosotros, la guerra son heridas en la historia de nuestro pueblo, que hacen arder la memoria y nos recuerdan que gente como Julio Cao ameritan no ser olvidadas. Julio fue un maestro, un trabajador de la educación, y también fue un soldado en la guerra por las Malvinas. Quizás Julio esté en el país de los cuentos, cerca de las islas argentinas, pero nosotros estamos en el país que quedó. Y Julio está, por supuesto que está. En cada escuela está. En todas las escuelas está. ¡Rajen del cielo! ¡Rajen del cielo! ¡Rajen del cielo! ¡Rajen del cielo! El hombre de la calle atraviesa el temporal, confiado de sombrero e encorvado al caminar. Se para frente a un kiosco, lo distrae un titular. Y sí, como siempre, como todo en la ciudad. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. El hombre de la calle dice: no te aguanto más. En medio del discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que ese hombre nunca lo verán solar, ni el ruido, ni la mesa, junto a él compartirá. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. La calle sigue yendo a trabajar, porfiado de sombrero, más allá de un temporal. A veces compra un diario, se lo lleva para ojear las fotos del partido en la página de atrás. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Bueno, ahí estaba la voz, el talento, la poesía de Jaime Ross con su Hombre de la Calle. Del mediodía, 35 minutos en toda la República Argentina, y como te contamos hace un rato, estamos en comunicación con Carlos Vicente. Él es miembro de GRAIN, desde Acción por la Diversidad, y están con una campaña: no al trigo transgénico en Argentina, no se metan con nuestro pan. Y queremos que nos cuente sobre, bueno, un montón de temas que tienen que ver con semillas transgénicas, agrotóxicos, transgénicos. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Buen día, Claudia, buen día, Sergio, un gusto estar en contacto con la audiencia de Bariloche. Y bueno, ojalá podamos simplemente y de manera clara explicar todo este tema, que en general una de las cosas que buscan las corporaciones es que sea un enredo que la gente no entienda y de esa manera avanzar, ¿no? Como para entrar en el, de lleno en el tema y desde el principio, ¿por qué rechazan la introducción de semillas de trigo modificada en la Argentina? Bueno, son muchas las razones, pero hay una muy clara. En ningún lugar del mundo se ha aprobado para el cultivo un trigo transgénico. Nadie ha podido probar que este trigo no sea dañino para la salud. Y bueno, entre otros motivos, este trigo va a ser un trigo resistente al glufosinato de amonio, además de la propaganda que le hacen de que va a ser resistente a la sequía, y esto implica que el trigo va a ser ampliamente fumigado con glufosinato de amonio durante todo su crecimiento, y eso va a estar en el trigo, en la harina y en el pan, ¿no? O sea, más allá de la modificación genética, ya de entrada atentaría contra la salud humana. Sí, sí, eso no hay ninguna duda. O sea, el debate sobre los transgénicos y sus daños a la salud humana es un debate que no ha terminado. No hay estudios a largo plazo. Los estudios que se han hecho a largo plazo, por ejemplo, de un maíz transgénico en Francia, han demostrado que aceleraba el envejecimiento de ratones que lo consumieron. Y bueno, y esto es parte de un debate de una gran mentira que han introducido las corporaciones, que es que cualquier transgénico es igual a un cultivo convencional, y esto no está aprobado. O sea, lo cierto es que no está aprobado, no solo no está aprobado, es cierto que no son iguales un transgénico a un cultivo convencional, y hay casos de maíces, por ejemplo, de principios de este siglo, que se aprobaron, se empezaron a producir y se vieron que producían proteínas alergénicas, o sea, que provocaban alergia y se retiraron del mercado. Uh-huh. Entonces, esto es grave, y bueno, y en el caso del trigo es mucho más grave por esta situación de que el pan es un alimento presente en nuestras mesas, para todos los que tienen acceso al pan, lamentablemente, sí. De todos los argentinos, muy importante para nosotros, la harina de trigo es muy importante en nuestra dieta, y bueno, introducir un transgénico ya es un riesgo, pero introducir un transgénico que va a ser fumigado con glufosinato de amonio es, sin duda, exponernos todos los días a estar consumiendo glufosinato de amonio. Decime, Carlos, ¿esta semilla transgénica está desarrollada a nivel nacional por el CONICET, verdad? Bueno, el principio del desarrollo, y esto parte de toda una década o más de una década en la que se promocionó el desarrollo de transgénicos con dos características. Una es que no estuviesen en manos de corporaciones, o sea, nacionales y populares, se habló en su momento, y por otro lado, de que tuvieran características distintas a las que dominan a todos los transgénicos que se cultivan en el mundo hoy, que es la resistencia a herbicidas o la producción de toxinas, ¿no? Lo que son los maíces o las hojas BT, que producen una toxina que es un pesticida para algunos gusanos que atacan al maíz. Estos son todos los cultivos que están en el mundo. Desde hace más de 30 años las corporaciones vienen prometiendo que van a hacer cultivos distintos, que van a ser mejores nutricionalmente o que van a tener características que favorecen su productividad, como en este caso, este transgénico de trigo que desarrolló la doctora Raquel Chan de la Universidad Nacional del Litoral, desde el litoral, desde Santa Fe, prometiendo que va a ser resistente a la sequía. Uh-huh. Esto es algo que habrá que verlo en el campo si es realmente ocurre, pero lo que concreto es que el transgénico que han aprobado y que está en disputa, no está aprobado para su comercialización, ya tiene el visto bueno de la CONAVIA, pero el área de comercialización de la Secretaría de Agroindustria todavía no lo libera, porque justamente hay un fuerte rechazo de los mercados mundiales al trigo transgénico. Y bueno, la característica que le agregaron, además de la supuesta resistencia a la sequía, es resistencia al glufosinato de amonio. Y para completar el panorama, esto no es un transgénico que va a comercializar ninguna empresa nacional, se le ha entregado a Bioceres, una empresa en la que está involucrado Gustavo Grobo Copatel, y esta Bioceres ha hecho un convenio con corporaciones de Estados Unidos para su comercialización, ¿no? Entonces, una vez más estamos en manos de corporaciones, una vez más tenemos transgénicos repletos de venenos para intoxicarnos, y una vez más se promueve un negocio que poco va a favorecer a los argentinos, al contrario. Claramente lo que garantiza aprobar un trigo transgénico es que se va a estar fumigando con agrotóxicos desde enero hasta enero, porque hasta ahora las fumigaciones se hacían sobre soja y maíz entre septiembre y abril, cuando se cosecha. Ahora, como el trigo se cultiva durante el invierno, garantizamos que en otoño e invierno también vamos a tener fumigaciones de agrotóxicos, ¿no? Y esto para los pueblos fumigados claramente es un gran drama. Carlos, lo que no me queda claro es si entonces hay transgénicos buenos y transgénicos malos, si los nacionales protegen la salud humana y los internacionales no, o son todos iguales. Para nosotros es muy claro que este debate está saldado hace años y los transgénicos son todos malos. No necesitamos primero semillas transgénicas para cumplir con este discurso panfletario que tienen las corporaciones o nuestras autoridades que dicen tenemos que alimentar a toda la humanidad y necesitamos transgénicos para producir más. El único objetivo que cumplen los transgénicos es atar a la agricultura a las corporaciones y usar más agrotóxicos. Los transgénicos, para empezar, y esto por ahí es el punto de partida, implican una transformación genética en la cual se incluye un gen de una especie distinta a la que se está introduciendo, y con eso se logra la resistencia a un herbicida o que produzca una toxicidad o esta supuesta resistencia a la sequía. Uh-huh. pero el efecto que va a producir sobre una célula que se transforma no es simplemente eso. Cuando hay una modificación genética, se altera todo el genoma, se altera todo el cromosoma, y básicamente, como esto no ocurrió nunca en la naturaleza, no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias que puede tener. Y lo cierto es que todo el proceso evolutivo de millones de años, y en el caso de la agricultura, de más de 10.000 años, ha hecho que en el campo, en el terreno y en la interacción de agricultores y naturaleza, hayamos producido la inmensa mayoría de las semillas que hoy alimentan a la humanidad. Todas esas semillas fueron producidas por campesinos, campesinas, pueblos originarios. Ninguna semilla, ni la soja transgénica, ni el maíz transgénico, ni el trigo transgénico, son un invento de las corporaciones. Lo único que le hacen es una modificación genética que les permite que se usen más agrotóxicos, y por otro lado que digan, por esa pequeña modificación que se hace sobre algo que tiene 10.000 años de historia, que ellos son los dueños. Y ahí entran las patentes, entran eso, los justamente derechos de autor, que están tratando de modificar ahora con nuestra, el cambio en la ley de semillas, ¿no? Eso te justamente te iba a preguntar, cómo se unía esto con la ley de semillas, que yo tengo entendido que el año pasado ahí hubo un intento de legislarla, se paró, y seguramente van a venir con todo ahora, ¿no? Entonces digo, si la ley de semillas, estamos hablando de la propiedad de la semilla, ¿cómo se amalgama todo esto que nos contás del transgénico nacional, de la venta a las multinacionales, y la ley de semillas que quieren imponer? Bueno, la ley de semillas que quieren imponer y que tiene ya un dictamen de tres comisiones en la Cámara de Diputados, y por lo tanto puede ser tratada en plenario de la Cámara de Diputados en cualquier momento. El voto con el que se aprobó en las comisiones fue solamente de Cambiemos, pero están haciendo fuertes presiones sobre Federación Agraria, sobre Frente Renovador, sobre el Partido Justicialista, para que den los votos para poder sacarla. Interesa solamente a las corporaciones, porque ellos lo que dicen es: nosotros obtuvimos una semilla mejorada, esta semilla, por lo tanto, tiene nuestra inversión de capital, y por lo tanto somos los dueños de ella. Esto existe ya en la ley de semillas que tenemos en Argentina, pero el resguardo que tiene la ley de Argentina es que dice que cualquier agricultor que compra una semilla, produce y guarda semilla para volver a sembrar, ya es dueño de la semilla, no tiene que volver a pagar regalías. Esto hoy está amenazado, porque el planteo con la nueva ley es que un agricultor que compró una semilla a una corporación, cada año tiene que declarar cuánta semilla guarda para volver a sembrar y pagar regalías cada vez. Y bueno, esto es esclavizar a los agricultores y garantizar a las corporaciones ganancias de por vida. O sea, los derechos de obtentor duran 15, 20 años. Y bueno, por eso es que la rechazamos. Porque además, reitero, las semillas tienen 10.000 años de historia, fueron una creación campesina, y no puede alguien apropiarse de ellas, ya sea por esta ley de semillas o por las patentes, que es otra historia distinta, pero que también pretenden aplicarla sobre eventos biotecnológicos. Y lo que buscan es esto: controlar nuestra alimentación. Las semillas son la base de todo lo que comemos, incluso las carnes que comemos vienen de ganado que es alimentado por semillas agrícolas, distintos forrajes, y por lo tanto controlar las semillas es controlar lo que comemos, es controlar nuestras vidas, y es convertir a nuestra alimentación en un gran negocio en lugar de ser el derecho que debería ser, ¿no? Carlos, entonces, como para despejar, por un lado tenemos la intención de las empresas monopólicas de seguir enriqueciéndose y seguir fortaleciendo su capital, sus intereses. Por otro lado, tenemos el Estado, que aparentemente sería cómplice, otorgándole la posibilidad de obtener un marco jurídico a estos monopolios. Y por otro lado, la clase política, que integra a través de elecciones el Parlamento, que votaría leyes que beneficien a los agronegocios. ¿Cómo zafamos de esta? Bueno, primero es una lucha que está básicamente en manos de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales, sobre todo de campesinos y campesinas. Hemos formado distintas articulaciones con las que hemos logrado frenar la de semillas hasta ahora, y en lo que sigue, muy concretamente, este próximo miércoles 17 es el Día Internacional de las Luchas Campesinas, y vamos a estar en el Parlamento planteando una cantidad de demandas de las organizaciones campesinas que incluyen el no a la ley de semillas, Y también, y esto de alguna manera es una primicia porque recién está empezando a lanzarse, para el 7 y 8 de mayo, esto se va a anunciar formalmente el día miércoles, vamos a hacer un foro agrario nacional que están convocando la Unión de Trabajadores de la Tierra, el Movimiento Nacional Campesino Indígena y cientos de organizaciones más pequeñas de Argentina, para justamente en el microestadio de Ferro, en la ciudad de Buenos Aires, hacer un planteo para un programa agrario nacional que incluye el rechazo a la modificación de la ley de semillas, ¿no? Bien. Carlos, la verdad, un gusto, un placer. Muchísimas gracias por contarnos, por informarnos sobre esto que es tan, tan peligroso y tan imprescindible, ¿no? Como es la alimentación básica, por otro lado, que tiene que ver con aquello a lo que primero uno le echa mano cuando el bolsillo está flaco, ¿no? Que son todo lo que tiene que ver con las harinas. Así que muchísimas gracias. Lo que quiero pedirte, si querés decir, ¿cuál es el lugar donde la gente puede firmar por el pedido de la campaña No al Trigo Transgénico en Argentina? Lo estaba por decir. Gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes por difundir y por este compromiso. El sitio web donde estamos llevando adelante la campaña se llama accionesbiodiversidad.org. Allí tienen el acceso a esta campaña que ya está firmada por más de 600 organizaciones y más de 1.200 personas, y que en las próximas semanas justamente vamos a hacer pública acercándose a las autoridades, ¿no? Buenísimo, te vamos a estar llamando entonces. Te agradecemos muchísimo. Con muchísimo gusto. Bueno, un abrazo grande y mucha suerte con esto. Gracias para a ustedes. Todos. Somos parte nosotros de la Red Nacional de Acción Ecologista, donde también están los amigos y amigas de Piuque, de allí de Bariloche. También pueden contar con Piuque para aportar y tener noticias sobre lo que está pasando. Tenemos algunos contactos con los compañeros de Piuque. Me imagino. Muchísimas gracias, Carlos, y hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo grande. Bueno, ahí estaba Carlos Vicentes, que es... Él es miembro de GRAIN, desde Acción por la Diversidad, y está con la campaña No al Trigo Transgénico en Argentina, No se metan con nuestro pan. Y así como él te comentaba, si escuchaste, te interesa y querés firmar, y deberíamos estar firmando todos, podés meterte en www.biodiversidadla.org. Es otra dirección la que pasó él, pero como yo no me la acuerdo de memoria, te digo la que figura en su Facebook. Y estuvo acá en Rajen del Cielo. ¿A dónde va a estar si no? ¿A dónde te pensás que podés escuchar a Carlos Vicente si no es en Gente de Radio? Agrandado. Glifosato, matando escuchá, la tierra. A ver si tomamos conciencia, como dice Saramago. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Soja transgénica, 4 años tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto habrá en su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Toda la especie que solían crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales, costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Amazonas, pulmón del mundo, ¿o qué será cuando te talen profundo? Arrasando con la selva tropical. Todo pa' poder sus hojas.

Rock de los 70, estos eran los Van Halen, Aftershock. Estás escuchando Rajen del Cielo a través del 90.3 MHz, frecuencia modulada estéreo. Rajen del Cielo por FM Gente de Radio. Comienzo de espacio publicitario. Cada mañana en África, una gacela se despierta. Sabe que deberá correr más rápido que el león, o este la matará. Cada mañana en África, un león se despierta. Sabe que deberá correr más rápido que la gacela, o morirá de hambre. Cuando sale el sol en África, no importa si eres león o gacela. Mejor será que te pongas a correr. Uppsala, almacén de libros de la Patagonia. Todos los libros, todos los temas. Mesas de ofertas, con libros desde 10 pesos. En sus dos direcciones, Shopping Patagonia, Gallardo 880, local 54. Y Mitre 585, local 3. Teléfono 4524-204. Uppsala, almacén de libros de la Patagonia. Y sí, el casado casa quiere. Si necesitas alquilar, vender, comprar, permutar propiedades, la respuesta es Administración de Propiedades. San Martín 127, entrepiso Oficina C. U. Onelli 556, local 6. Teléfono 424-209. Celular 1559-6531. Administración de Propiedades, @cifuentesmardones.com.ar. Fin de espacio publicitario. Tres minutos pasaron de las 13 horas, Ravelino. Satamuán. ¿Tiene algo para contarme? No, sí tengo algo para contarte. Si querés, si te interesa ser parte de un nuevo homenaje a nuestra ciudad este 3 de mayo, sí. Sumate al desfile por la costanera. ¿Estará Crearte ahí en ese desfile del 3 de mayo? No sabría decirte. Mira, vamos a ver. Invitamos a instituciones, juntas vecinales, organizaciones y fuerzas de Bariloche a inscribirse. ¿Cómo hay que hacer? Envía una breve reseña de tu entidad a este mail. Protocolo mscblarga@gmail.com. Tenés tiempo hasta el 19 de abril, o sea, esta semanita. Dicho esto, podemos pasar, si te parece bien, Pelado, a escuchar alguna noticia de América Latina, que hoy todavía no le hemos dado ningún espacio. Bueno, ¿qué opinas? No, ¿cómo no? Bueno, estuvimos hablando de México, es verdad. Con Ramona Soto. Pero vamos a ver qué dicen las chicas del ALBA para América Latina. A ver. Estés donde estés, el ALBA de América Latina. Información y reflexión para todo el continente. Bienvenidas, bienvenidos a este resumen semanal de noticias que nos hará recorrer distintos puntos de nuestro continente. Damos comienzo y presentamos a Adrián Fernández. Gracias, Giselle. Bienvenida también al ALBA de América Latina. Entre otros destinos, en esta edición vamos a compartir información de Bolivia, Brasil y Perú. Uruguay, Paraguay, Argentina, Guatemala serán parte del recorrido del día de hoy. Ingresá en www.americaxxi.com. La primera información del programa nos lleva a Ecuador. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno negoció con Estados Unidos y decidió entregarle al periodista Julian Assange. La maniobra coordinada entre Estados Unidos, Ecuador y Gran Bretaña se completó este jueves. Moreno le retiró al fundador de Wikileaks el asilo político y la policía británica lo detuvo dentro de la embajada de ese país en Londres, comunicando que tal medida era en respuesta al pedido de extradición de Estados Unidos. Varias cosas de esta operación política pasan por alto derechos internacionales elementales. Se cuestiona la anulación de la condición de asilo de Assange, que además había recibido la ciudadanía ecuatoriana. También es ilegal que las fuerzas de un Estado ingresen a una embajada extranjera, ya que estos son territorios soberanos bajo legislación internacional. La decisión de Moreno de entregar a Assange se precipitó cuando el 26 de marzo la cuenta de Twitter de Wikileaks anunció que el presidente ecuatoriano era investigado por la Asamblea Nacional por corrupción. La revelación hacía referencia a la filtración de documentos sobre la empresa offshore INA, creada por el hermano del presidente, involucrada por presuntos hechos de corrupción y lavado de dinero de la familia Moreno. El caso Assange se remonta a 2010 y 2011, cuando una histórica filtración de cables diplomáticos de Estados Unidos sobre las guerras que llevaba adelante y muchos otros temas vio la luz y dejó expuestos crímenes internacionales de Washington. Sobre Assange, que ganó docenas de premios internacionales por su labor periodística y fue nominado varias veces al Premio Nobel, pesa una denuncia de conspiración por publicar información clasificada que develó crímenes de guerra en 2010. El odio de Lenín Moreno hacia Assange quedó de manifiesto en sus propias declaraciones, cuando afirmó que con la entrega del periodista se libró de una piedra en el zapato y tildó al fundador de Wikileaks de miserable hacker. Agradecemos para este informe el aporte de Ignacio Díaz. Nos detenemos ahora en Argentina, una noticia que tiene que ver con la lucha llevada adelante por la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Anunciaron que otra hija de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar recuperó su verdadera identidad. La nieta 129 encontrada es hija de los exmilitantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, Norma Cíntora y Carlos Alberto Solsona. Así lo anunciaba Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas en conferencia. Es para dar una muy buena noticia. Las abuelas de Plaza de Mayo, nuestros equipos y muchísima gente solidaria nos ha ayudado a encontrar una nueva nieta. Las numeramos para darnos fuerzas con el número que va aumentando. La nieta número 129, que podrá conocer a su padre, que lo tengo acá a mi derecha. La apropiación de menores fue una práctica sistemática del terrorismo de Estado que consistió en el secuestro, desaparición y ocultamiento de la identidad de hijos de detenidos desaparecidos, muchas veces mediante partos clandestinos y adopciones ilegales, en el marco de la dictadura cívico-militar que se rigió en Argentina entre 1976 y 1983. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo estima en unos 500 los niños y niñas que desaparecieron en esta circunstancia y cuya identidad ha sido sustraída. Las abuelas de Plaza de Mayo destacaron esta semana en conferencia de prensa la importancia del aporte de datos de la sociedad en el caso de esta nueva nieta recuperada y reiteraron el llamado a romper el silencio para poder encontrar a los nietos y nietas que faltan. Ingresá en www.americaxxi.com. Nos vamos ahora a Asunción. Jorge Zárate nos informa sobre actitudes y comportamientos de dirigentes políticos vinculados con la ola neofascista. La Cámara de Senadores decidió suspender a Paraguayo Cubas, su miembro más díscolo y quizá el protagonista de los últimos escándalos más renombrados y seguidos por toda la población. Cuba se presenta como el representante de la antipolítica y se suma así a la ola de conservadores y podría denominarse neofascistas que arrecian en la región con un estilo muy particular y campechano. Cuba hace creer que hace justicia por mano propia y ha llegado a quitarse el cinturón y castigar a sus pares del Senado o, como en esta semana, arrojarles agua, como lo hizo en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales donde se trataba el ascenso de un policía y también en el Pleno del Senado donde le tiró agua a uno de los representantes más importantes del Partido Colorado, el senador Juan Carlos Galaverna, justamente después de que este expusiera el proyecto por el que se pidió la suspensión y finalmente ganó por 60 días de este senador. Cubas consiguió llevar una pequeña manifestación de poco más de 100 personas frente al Congreso que apoya sus prácticas, que entienden son como un desafío a una clase política considerada de las más corruptas de la región y también de la que menos renovación tiene. En el caso paraguayo, hay legisladores que llevan en sus bancas casi desde el advenimiento de la democracia, o sea, gente que se ha reiterado en la elección desde hace al menos 20 años. Esos elementos son los que Cubas insufla y trata de generarse así un envión de popularidad en el sueño de convertirse en una suerte de Bolsonaro paraguayo. Desde Asunción, Jorge Zárate. El Alba de América Latina y América 21 son producciones periodísticas gestionadas por sus propios trabajadores y trabajadoras. Por eso es muy importante que nuestros seguidores nos escuchen, lean, difundan y se sumen a nuestra campaña de suscripción. Estamos en www.americaxxi.com. Al cumplir 100 días en el gobierno, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no solo dilapida rápidamente su cosecha electoral, sino que también registra una disminución notoria en las expectativas de los brasileños sobre el avance de la economía. Según un informe del Instituto Datafolia, el optimismo de los brasileños con la economía pasó del 65% en diciembre, es decir, antes de que asumiera Bolsonaro, hasta el 50% en abril. El aumento del pesimismo se mostró con mayor nitidez en rubros de la economía cotidiana como incremento del desempleo y caída de la inflación. En estos días se conocieron nuevos sondeos según los cuales el presidente Bolsonaro registra 32% de imagen positiva solamente y apenas tres meses después de haber asumido se convirtió en el presidente más impopular en ese mismo periodo de gobierno. Según Datafolia, Bolsonaro tiene 33% de imagen regular y 30% de imagen mala o pésima. La imagen de Bolsonaro registrada por Datafolia es similar a la obtenida en encuestas similares en las competidoras Ibope y XP en 35% de imagen positiva en ambos casos. Unas horas antes de cumplir 100 días en el gobierno, se conoció el alejamiento del ministro de Educación de Brasil, el colombiano Ricardo Vélez Rodríguez, quien se convirtió en la segunda baja importante del gabinete luego de que en febrero Bolsonaro echara al secretario general de la presidencia y coordinador de su campaña electoral, Gustavo Bebiano, por denuncias de corrupción. En Brasil se especula con que esta renuncia del ministro de Educación se enmarca en las ya manifestadas tensiones entre el ejército y los políticos conservadores, tanto por las designaciones en el Ejecutivo como por las políticas del presidente. El llamado sector militar de Brasil, que comanda la poderosa corporación del ejército, ocupa 8 de los 22 ministerios y el resto recae en el llamado sector ideológico, al cual pertenecía Vélez y también el canciller Ernesto Araújo. El Alba de América Latina y América 21 son producciones periodísticas gestionadas por sus propios trabajadores y trabajadoras. Por eso es muy importante que nuestros seguidores nos escuchen, lean, difundan y se sumen a nuestra campaña de suscripción. Estamos en www.americaxxi.com. El arte como medio, la poesía como transformación. Daniel Biglietti, cantante uruguayo. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Curicito mío, lugar de madre selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Curicito feo, ñatita de glicina, él tendrá. Mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Niño,